Si te pica, ¡Yahuasobo! ¡Yahuasobo! Como ya es tradicional, esto está dedicado a nuestras lindas comadres. ¡Feliz día, comadritas! ¡Con cariño los de Aqua! Las comadres de este tiempo prefieren a los chiquillos. Las comadres de este tiempo prefieren a los chiquillos. No comprenden, no entienden de sus chitis pepinillos. No comprenden, no entienden de sus chitis pepinillos. Los festejos de comadres ya no tienen tradiciones. Los festejos de comadres ya no tienen tradiciones. Están llenas de traiciones con calanchos y calzones. Están llenas de traiciones con calanchos y calzones. ¡Bueno! ¡Feliz día, comadres! Un saludo a todas las comadres. Mi comadre, la Shakira, ya no come pique macho. Mi comadre, la Shakira, ya no come pique macho. Claramente está jodida porque le falta buen macho. Claramente está jodida porque le falta buen macho. Las comadres de este tiempo solo saben hacer drama. Las comadres de este tiempo solo saben hacer drama. Pero llegado el momento no se mueven en la cama. Comadres de Bolivia quieren mucho a los incas. Mis comadres de Bolivia quieren mucho a los incas. Pero ellas no lo saben que ellos solo hacen cosquillas. Pero ellas no lo saben que ellos solo hacen cosquillas. Las comadres de Oruro les gusta comer picante. Las comadres de Oruro les gusta comer picante. Pero a este milocoto se lo comen sin tomate. Pero a este milocoto se lo comen sin tomate. ¡Ándale! ¡No se mueve! Mi comadre la Albertina sí que tiene mucha fama. Mi comadre la Albertina sí que tiene mucha fama. Mucha fama, pero lo que le hace falta es un yajuita en su cama. Pero lo que le hace falta es un yajuita en su cama. Mis comadres las canelas dicen que son joyas finas. Mis comadres las canelas dicen que son joyas finas. Que no se hagan a las lisas esas pobres charquimillas. Que no se hagan a las lisas esas pobres. Las mujeres en comadres solo buscan tener farra. Las mujeres en comadres solo buscan tener farra. Porque así de mareaditas se cargan cualquier huevada. Porque así de mareaditas se cargan cualquier huevada. En el jueves de comadres solo quieren ver calancho. En el jueves de comadres solo quieren ver. Si supieran que sus machos están cascando borrachos. Si supieran que sus machos están cascando borrachos. ¡Épale! Tóxicas son mis comadres, pero solo hacen cosquillas. Tóxicas son mis comadres, pero solo hacen cosquillas. Por lo menos ellas fuera como las lindas chiquillas. Por lo menos ellas fuera como las lindas chiquillas. Ay, comadres, no se Ay, comadres, no se enojen, esto es por carnavales. No se pasen de las copas, cuidado, las dejen cojas. No se pasen de las copas, cuidado, las dejen cojas. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¡Pica! ¡Las dos somos!